Si usted cumple años, cuando escuche esta señal, ¡grita tu nombre! Ya está la torta. ¡Ya está la torta! Se armó la fiesta. ¡La torta!